Leticia Bertotto, buenas tardes Leticia, Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal Juan Pablo? Acá estamos, buenas tardes para todos ahí. Leticia, para recordarle a la audiencia, sos campeona de powerlifting y multicampeona, pero la verdad es que no sabemos a qué se dedica una persona que se retiró del power y qué a qué se dedica una persona como vos, Leticia. Qué buena pregunta esa. Mira, recién, por ejemplo, llego de entrenar, ¿no? Me he retirado de los entrenamientos, de los tablados, me retiré un poco de la exigencia de todos los años de mostrar unos kilos más, ¿no? Mejorar. Porque me volqué a transmitir esta pasión del autopulido, más que, yo siempre digo, es como una escuela para empoderarse, disfrazada de deporte esto, ¿no? Es lo que yo intento transmitir en un deporte que fue creado absolutamente para los hombres, ser mujer y poder levantar más kilos que ellos, en muchos casos, marcó una gran diferencia en este deporte en Argentina y en el mundo, y la verdad que ahora cedo la posta a las mujeres que vienen, jóvenes, por atrás mío, simplemente fui la punta tal vez de una flecha y ahora vienen todas las demás a hacer sus propias proezas y hazañas. Y yo guiándolas en esto, ¿no? Es como que me dedico a ser coach, soy la entrenadora de la selección argentina actualmente, y me gusta mucho transmitir. Muy bien, o sea que tu experiencia le aportó mucho al powerlifting femenino en la Argentina y también podríamos decir en Sudamérica, pero a Leticia Bertotto, ¿qué le aportó? A mí, Un poco lo dijiste ya, pero bueno. Sí, bueno, a mí lo que me aporta es tener un elemento fehaciente y concreto con el cual demostrar que lo imposible no existe, que la mujer puede, igual que cualquier otro ser humano, o ser vivo, mostrar y desde la fuerza física y empoderarse sin ningún tipo de problema, que realmente podemos romper con el estereotipo de apariencia física y bueno, poder llevar estas marcas más arriba y elevarlas y poder correr un poquito más esa línea de límite que tenía la mujer, ¿no? Correrla, empujar un poquito más esa línea. ¿Y a vos te venía bien o te hacía falta esta superación y este grado mayor de seguridad y de autoconfianza, Leti? La verdad que no. Yo siempre digo libre, yo nunca me sentí atada por nada ni por nadie, pero porque es mi actitud. Siempre sentí que podía hacer y decir lo que sintiera, nunca me sentí censurada, aunque tal vez me hayan censurado y yo no lo tomé en cuenta, ¿no? Siempre me sentí muy libre, y eso es lo que intento transmitir. Pero para transmitirlo siempre te dicen, pero es imposible, Leti, eso yo no lo voy a lograr. Entonces, ¿qué hice? Me puse la camiseta, me puse a entrenar, con 40 años, igual yo siempre me gustó el deporte, o siempre estuve en el deporte. Dije, bueno, ahora voy a intentar elevar estas marcas y demostrar que se puede, no importa la edad, no importa que soy mujer, no importa un montón de cosas, que tenga que trabajar a la par, criar dos hijos, se puede. Y ahí es donde abrazo el lema de mío y del equipo Bertotto, que el imposible no existe, ¿no? Que es una cuestión de tiempos, claro, nada más, ¿no? Claro. Y de dedicación. Claro, tiempos, hay que darle tiempo, por supuesto, ese tiempo aplica, es un tiempo con valor, ¿no? Y a veces uno quiere ya, entonces dice, no, es imposible que yo levante 200 kilos. Y no, mi amor, hoy no. Pero si nos ponemos a entrenar en algún momento, lo vas a levantar. Muy bien. Y eso es lo que a mí me demuestra que el imposible no existe. Es además un camino el tuyo que está, no vamos a decir dorado, pero lleno de reconocimientos, o sea que también se le inspira confianza a esa otra persona con un montón de galardones que le muestran a esa persona que por ahí puede dudar de que también hay certezas y hay mucha posibilidad. Hablaste, Leticia, del grupo Bertotto y ayer con Mariela Ortellado fuiste sí. recibida por la titular de la Secretaría de la Mujer, sí. por Liliana Robledo. ¿Para hablar de qué, Leti? Bueno, la verdad que a mí tuve así una idea dando vueltas en la cabeza hace varios años y lo fuimos concretando con el equipo Bertotto. Una era arrastrar un camión, nunca entre varios, demostrar que la fuerza del equipo, cómo se puede lograr algo que pesa 25 toneladas, uno no se imagina poder moverlo, pero claro, cuando uno lo imagina desde el yo, cuando uno lo imagina desde un nosotros, esos 25.000 kilos, esas 25 toneladas, pasan a tener otro valor específico, ¿sí? Porque ya está repartido en un montón de yo's. Entonces, sí, sí. Esa era mis ganas de demostrarle a mi propio equipo, ¿no? Y dentro del equipo yo entreno gente que son policías o bomberos, y uno dijo, ¿y si arrastramos el camión de los bomberos? De esto ya hace más de 8 meses que sucede. Le dije, bueno, puede ser, lo pedimos con una nota, nos conceden el camión, nos fuimos a la laguna, y más o menos 15 atletas de potencia que son del equipo Bertotto aproximadamente, entre 15 y 16, mujeres y hombres, arrastramos 2 kilómetros el camión de bomberos con agua, repleto, 25 toneladas. Después, un tiempo, unas semanas después, me dijeron que eso, si lo hubiéramos hecho bajo los lineamientos del Guinness, era un récord Guinness. Ah, la flauta. Yo la verdad, no era una... lo digo como una anécdota, porque no está avalado, porque hay que seguir ciertos lineamientos, pero fue así es como yo planifico las cosas, sin pensar en cumplir ningún récord, ni ninguna hazaña, simplemente por ahí es demostrar que se puede, nada más. Así fue mi propia historia de ser 5 veces campeona del mundo, y yo sí estoy en los récord Guinness. Claro. Porque es mi ansia de demostrar a la gente que se puede, que todos juntos, que vamos para adelante, que le pechemos a la vida, ¿no? Que no pidamos tanto permiso para andar y que no pidamos tanta ayuda, sino que hagamos juntos. Y después yo trabajé ya 3, 4 veranos que trabajo en el Provida con el grupo de adolescentes. Y esto de mostrarle a los adolescentes que ellos pueden, de motivarlos, de sacarlos de esa nada existencial en la que ellos por ahí se sienten que no son comprendidos, son adolescentes vulnerables, hay muchos en situación, no voy a decir de situación calle, pero situación de esquina, ¿no? Sí, sí. Muy vulnerables esa a todo. Esa nada, Leticia, en la que están flotando, pongámosle. Sí, yo te lo voy relatando y me da una angustia muy grande porque yo, como digo, lo que tenemos que ahora desarrollar es esa cultura de la empatía, ¿no? Y yo mientras te lo estoy contando me pongo en el lugar de ellos y me imagino esa que es muy solitario ese estado, ¿no? Sí. Y bueno, que podíamos todos juntos de los barrios del 5000, del Nelson Mandela, del Butaló, de Mataderos, de Zona Norte, donde sea, todos juntos, todas las barriadas, tirar de ese camión y arrastrarlo. Y después yo empecé, bueno, lo podemos arrastrar 500 metros, lo podemos arrastrar 1000. El tema es que, bueno, éramos un montón y fue para como cierre de la colonia del Provida de los adolescentes y lo arrastramos otra vez 2 kilómetros. Había nenes hasta descalzos arrastrándolo. Otra vez 2.000 metros. Sí, otra vez 2.000 metros. En septiembre fue con tu equipo, con parte de sí. tu equipo. Y ahora, en sí. febrero, fue con pibes del del Provida. Del Provida. El taller adolescente. Del taller adolescente. Son chicos de 13, 14 para arriba. Qué bueno. Bueno, Fue increíble. Muchos chicos cuando soltaron la soga, porque no es empujar, sino que es arrastrar el camión con sogas. Cuando terminamos y soltamos, bueno, yo inmediatamente se me caen las lágrimas de la emoción. Muchos chicos decían, es la primera vez que hago algo. Pero lo decían así al aire, ¿eh? Lo que les salió de adentro después de significativo esfuerzo, ¿no? Otros decían, no lo puedo creer, lo logramos. Y todos lo decían en plural. Un chico de Matadero dice, lo único que tengo para decir, y gritó hacia el aire, es que los quiero a todos. Fua. Y ahí había barriadas diferentes que se viven enfrentando unos con otros. Realmente se vivió un momento, yo me atrevo a decir, único para todos los que estábamos ahí. Cuando terminamos de tirar, la gente de Matadero, Rosita, que es una referente que yo adoro de Matadero, con todas las chicas de Matadero, me dicen, che, Leti, yo todavía estaba agitada de tirar el camión con los chicos. ¿Cuándo lo hacemos de mujeres? Ah, bueno. Y bueno, me echaron nafta al fuego ahí. Porque si hay algo que a mí me sobra es motivación. Y me tiraron la idea y enseguida prendió. Eso fue los últimos días de enero. Ya estamos 8 de marzo, es el Día de la Mujer. Yo dije, lo podemos hacer para el Día de la Mujer. Y ahí arranca la idea de hacer algo de este estilo para el Día de la Mujer. Buscando, digo, bueno, ¿quién nos representa en esta provincia? Es la Secretaría de la Mujer. Tanto la mujer luchó por un lugar que nos represente, nos cuide, nos contenga, y es la Secretaría de la Mujer. No es ni más ni menos que eso, claro. Este lugar. Ahí es donde voy y les gustó la idea de hacerlo. Y bueno, el domingo 8 haremos una conmemoración. No es, por supuesto, lejos de ser una festividad, ya que todos sabemos, ¿no?, que lo que significa el 8 de marzo. Tal cual. Va a ser una conmemoración silenciosa, todas juntas, tirando de la misma cuerda, no importa de qué rama sea cada una, de dónde viene, de qué color, clase social, religiones, atea, género, no importa, juntas. Y tal es así que a mí, yo digo, ¿cómo podemos hacer para que sea un universo eso? El universo mujer pueda captar a todos, y se me ocurrió hacer remeras o una especie de pechera para ponerlos a aquellos, como por ejemplo hombres, que quieran estar en ese momento y ponerse la pechera que diga, hoy soy mujer. Solidarios con nuestra lucha. Muy solidarios bien. Con nuestra conmemoración a esas mujeres muertas bajo las llamas en una fábrica textil. Sí, sí. Y todas las que vinieron atrás, que murieron por pedir igualdad, libertad, voto, género, las 8 horas de trabajo reglamentado, las vacaciones o el tiempo que se le da a una mujer de posparto, amamantamiento. Y cada... Todo lo que se logró, lo que logró la mujer, se logró sobre cadáveres, sobre mujeres que dejaron su vida. Bueno, y entonces eso no lo podemos olvidar, y es tan simbólico que vamos a apagar ese fuego con una autobomba, con un camión hidrante. Muy bien, mirá, al para final... encender nuestras memorias. Qué bueno, qué... al final también sos campeona de la poesía, me parece, Leticia. Escribo. Qué bueno. Sí, la verdad es que se me fue poniendo de todos los tipos la piel mientras te oía, porque sos muy, muy inspiradora, sos muy valiente y esto verdaderamente contagia. Me doy cuenta de que esta idea empezó a fecundar y ahora no la para nadie, definitivamente. Es como yo dije el otro día, el virus está implantado, ¿no? Y acá un grupo de varones que había estado pintando a manos con unas esténciles a la vieja usanza, las chaquetitas para poner adelante, varios varones, hijos varones, poniéndose las remeras que decían hoy soy mujer, y saco una foto y pongo el virus ya está implantado, ¿no? La nueva cultura de la empatía amaneció, ya está, es cuestión, como te dije antes, de tiempo, de muy educación bien. Y de tiempo. Muy bien, y de seguirla regando, ¿eh? Sos un ejemplo. Eso es educar. Sos un ejemplo, Leticia, y este fuego del que hablás, y esto de la empatía, y esto verdaderamente todos, de por lo menos de acá, de este lado, en Radio Kermés, todos queremos que sea así, que prenda fuerte, Leti. Gracias. Seguramente gracias. El domingo la respuesta de las personas que nos están escuchando y de cada uno y cada una que se enteró, Leti, va a estar a la altura de la circunstancia, y la laguna va a ser una pluma esa autobomba. Yo les digo a todos lo mismo, yo les digo exactamente lo mismo, vamos a volar. Va a ser desde la, está pensado arrastrarlo desde la rotonda de la terminal hacia la Plaza San Martín, porque ya nos embravuconamos y ya queremos atravesar el centro de nuestra ciudad. Ah, bueno. Esa es la nueva... El nuevo desafío noticia. Excéntrico. Esto es gracias al apoyo de la Secretaría, nuestra Secretaría, la de la Mujer. Yo me siento, la verdad, muy feliz de que este lugar que todas queríamos, que era la Secretaría de la Mujer, esté apoyando esto, siendo parte y forma de esto. Y una de las ideas fue que no sacarlo de la laguna y que se haga en la ciudad, en el centro de la ciudad, en el corazón mismo, ¿no? Y así va a ser, en el corazón de nuestra ciudad. Muy bien, muy bien. Leti, ¿sabés qué? Están lloviendo los mensajes. Dice una, recién me levanté, escucho en Kermés, una señora Bertotto. Eso es lo que yo pienso siempre, todo junto se puede. No, justo la escuché, dice otro mensaje. Es lo que pienso siempre, todo junto se puede. Si pintamos todos juntos, por eso me gusta trabajar en equipo. Es un mensaje de María, mirá, de la mamá de un compañero, de la mamá de Mauro, de María del Carmen, y bueno, viste, es otra mujer que se está prendiendo de la soga, Leti. Qué hermoso. Quiero que sepan que fuimos a buscar las mujeres de la tercera edad del PAMI, que fui a buscar a la gente de género, que fui, golpeé la puerta y quise que estén todas las diversidades, fui, invité a todos los gremios, a todas las mujeres que se están rompiendo el alma por elevar nuestro límite, ¿no? Nuestro límite, estar abriéndolo y cada vez ser un poquito más libres, un poquito más afianzadas y más seguras. Y yo siempre digo, sin ir al choque. Sí, sí, pero moviendo ese techo. Creciendo nosotras, sin destruir nada. Moviendo ese techo. Este universo, mujer, tiene un montón de subconjuntos, un montón de planetitas adentro. Todas juntas, juntos y juntes, el domingo, con aquellas que no son mujeres, ese día se van a solidarizar, se van a colgar esa pecherita que dice, hoy soy mujer, el que quiera, la que quiera, y se pondrá ahí en esa soga o al lado o caminará en silencio, y eso va a ser el impacto. Muy bien. De que yo voy a ir con mi hijo varón, con mis alumnos varones, con aquellos que no son mujeres, pero que ese día sí, porque se van a empatizar con nosotras. Bueno, y están cambiando las cosas y está cambiando nuestra sociedad, entonces. Estamos cada vez más seguros, Leti. Sí, sí. ¿Desde qué hora es? ¿Nos lo recordás una vez más al eventito del domingo que nos va a ser? Nos vamos a juntar a las 19 horas en la rotonda de la terminal, y de ahí iremos hacia la Plaza San Martín, ¿sí? Va a haber algunas sorpresitas que no voy a contar todo cuando lleguemos a la Plaza San Martín. Muy bien. Va a haber algunas sorpresitas de gente que nos van a estar acompañando. Muy bien, muy bien. No adelante nada, entonces. No voy a adelantar nada. Son cosas humildes y sencillas, pero que hacen al evento, ¿no? Leti, vamos, que esa autobomba va a ser una pluma. Te mando un cariño, un abrazo sincero. Muchas gracias. Y espero que el domingo seguramente va a estar el mejor clima para este evento que corone el 8M. Gracias, Leticia Bertotto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un abrazo y los espero. Dale. Ahí estaba la campeona.